Bueno, esta es una foto hecha en León, en Santo Domingo, en la Plaza de las Palomas. Es Laurentina Getino con Tosas, no, se llamaba, ya murieron las dos. Aquí la conocíamos como Tosa. Eran amigas y un día que fueron a León, pues se ve que se hicieron una fotografía.